Don Jorge Badivies, un poco quisiera que nos cuente, ¿no? Hay un congreso que se avecina para el siguiente año de la Confederación de Maestros Urbanos. Bueno, detalles un poco de esta situación, don Jorge. Primero, viene el congreso de la COF, ¿ya? Del 18 al 27 de enero en la ciudad de Tupiza. Es el congreso ordinario de la Central Obrera Boliviana. Es donde también vamos a renovar la directiva de la Central Obrera. Es un congreso muy importante, ¿ya? Cual también va seguramente diseñar la estrategia política, la estrategia económica, social de los trabajadores para el próximo año, para el 2016, ¿no? Entonces, es un congreso mucho más importante que todos los otros congresos de los sectores, por supuesto, también tienen su propia importancia. Y el congreso de los maestros va a ser recién en marzo del próximo año, la segunda o tercera semana de marzo. Que también es importante porque pues los maestros tenemos que contar siempre con una dirección legítima, con una dirección que tenga el respaldo de la mayoría de las federaciones del país. Entonces estamos en eso, trabajando para que estos congresos se lleven adelante y tengamos directivas renovadas, tengamos directivas representativas y fuertes para enfrentar siempre lo que venga, las contingencias que venga frente al gobierno o frente a lo que pueda suceder el próximo año. Entonces, se anuncia este cambio desde el 17 al 27, van a hacer este congreso de la COP, se anuncia nuevos liderazgos dentro así de la COP. Es, así es, seguramente van a surgir algunos liderazgos. Ya. También veremos qué es lo que sucede con nuestro actual ejecutivo Juan Carlos Trujillo. Uh-huh. Él está trabajando con Guanuni, trabajando con la Federación de Mineros. Entonces, veremos cuánta gente se va a renovar también en eso o cuánta gente también se puede ratificar, ¿no? Uh-huh. Había una propuesta, ¿no?, de que también nuevos sectores puedan tomar también, puedan asumir el liderazgo de la COP, por ejemplo, los fabriles, por ejemplo, mujeres. ¿Habrá esa apertura, don Jorge, no, o netamente va a ser otro minero el que va a asumir la dirección? No, mientras no se cambie el estatuto, sigue siendo un minero. Hay que hacer un congreso orgánico para eso, y si eso, no hay posibilidades de eso, no hay acuerdos entre las organizaciones afiliadas a la COP. Por lo tanto, sigue siendo un minero, va a seguir siendo un minero, entre tanto no existe un congreso orgánico. ¿Pero no significa discriminaciones a otros sectores? No creo, que es una tradición en nuestro Central Obrera, además fruto de ese liderazgo de los mineros, se ha mantenido cohesionado, unido todos los sectores en torno a los mineros, en torno a la tradición que ellos tienen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros por lo menos como maestros respetamos eso y apoyamos que sigan los mineros como cabeza de la Central Obrera Boliviana. Uh-huh. ¿En la COP se admite la reelección? Claro, en la COP pueden reelegirse las veces que puedan. Ya. ¿Y qué tal esta nueva dirección? No sabes que Lechín ha estado tantos años, hermano, así que ya, cualquiera puede reelegirse ahí. Ya. Pues teniendo que encuentre el apoyo y el respaldo del sector. ¿La directiva de Juan Carlos Trujillo es posible que se pueda volver a reelegir? ¿O cómo están viendo para garantizar también la repostulación? ¿O lo van a dejar en manos de la Está bases? En manos de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia. Ajá. Eso está en manos de ellos, ¿no? Ellos pueden tomar la decisión si nuevamente le postulan o buscan otro hombre representativo de los mineros. ¿Hay algún líder que están viendo ustedes? Mira, nosotros no sabemos, como le digo, es un sector que maneja sus propios temas. Nosotros no nos involucramos mucho en eso, lo que sí, nosotros respaldamos el liderazgo de los mineros y quien nos propongan seguramente va a recibir nuestro respaldo de los trabajadores de la educación. En este congreso, ¿cuál es el tema esencial que van a tratar tal vez al margen de renovar la directiva, ¿no? ¿Se va a dar alguna línea política, un hito va a marcar tal vez algún tema? Fundamentalmente el documento político, el documento político que es la que va a poner en discusión todos los temas vigentes en este momento. Uno de los temas es la posibilidad de elección del compañero Evo Morales, ¿verdad? Eso también va a estar en la discusión, pero siempre como fruto del análisis político de todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos años y en estos dos años que hemos estado nosotros en la Central Obrera Boliviana. Bueno, usted ya lo ha dicho, el tema de la repostulación, a partir de estas fechas de fin de año ya se arrancará con la campaña a través de las organizaciones sociales también. ¿Cómo están viendo este tema? Sí, tenemos anuncios de que varias centrales obreras departamentales, varias organizaciones, confederaciones, federaciones, van a empezar campañas a partir del 1 de enero. Entonces, suponemos que eso también va a marcar algo del movimiento político que hay en el país. Y por supuesto, al llegar al Congreso va a ser también uno, en el Congreso de la COP va a ser uno de los temas que va a marcar, ¿no? La discusión, el debate, entre los que dicen sí y los que dicen no. Claro. Don Jorge, ¿han visto alguna posibilidad de que esta repostulación, la reforma constitucional, pueda tal vez ir en contra del presidente Evo Morales por el tema del fondo indígena, estos actos, presuntos actos de corrupción, tal vez sean generalizados en algunos dirigentes? ¿Cómo han visto ustedes? Yo creo que va a bajar algo el apoyo a Evo, pero no creo que se le quite el respaldo, ¿no? Es un tema, el fondo indígena. Es un tema muy delicado, por supuesto, un tema que hay que tomar en cuenta, que hay que, además, todos los trabajadores tenemos que pedirle que se esclarezca y quienes son responsables tengan que responder por esa responsabilidad. Entonces, ese es un tema más bien que debería ir en favor del compañero Evo, digo yo, porque es el mismo gobierno quien ha sacado a la luz este mal manejo, esta corrupción, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene a favor? No los opositores, nadie, absolutamente, el mismo gobierno, el mismo compañero Evo. Entonces, por lo tanto, recordemos en los 8 años, cuando había corrupción, ¿quién sabía algo de quién se llevaba la plata, quién se robaba? Nadie sabía. Solo aparecían más ricos, aparecían otros más con muchas propiedades, aparecían con todo tipo de riquezas y nadie sabía, ¿verdad? Hoy por lo menos creo que en esa batalla contra la corrupción, creo que es un tema que se tiene que tomar en cuenta, y yo por lo menos estoy consciente de que en este gobierno hay menos corrupción que con los anteriores gobiernos, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en eso de seguir luchando contra ese flagelo, porque ese flagelo es mundial, no es solo de Bolivia. Corrupción existe en la China, existe en Francia, existe en Inglaterra, existe en Argentina, existe donde quiera que vayamos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es disminuir eso, tratar de erradicar eso, y creo que en ese camino está el gobierno y en ese camino está el compañero Evo. Para este referendo de reforma constitucional, usted lo dice, ¿no? Restará un poco votos, ¿será menos del 50% o más del 50%? ¿Cómo están viendo ustedes? Esperemos que sea más del 50%, no sirve el referéndum, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no sirve un referéndum que no tenga más del 51%. Entonces, creo que todos estamos apostando porque sea más del 51% y podamos nuevamente contar con que el 2019 el compañero Evo se repostule. Claro. ¿Cómo han visto ustedes las amonestaciones por parte del Tribunal Supremo Electoral respecto a la la campaña, según ellos, ¿no? Por los televisores, ¿no? Más de 2 horas, más de 1 hora, cuando el Tribunal Supremo Electoral solamente dice que 15 minutos es suficiente? Bueno, es un tema creo que muy poca gente lo toma en cuenta, ¿no? Las campañas son a diario en todas partes, por las radios, por todo, así que es normal. Yo creo que van a haber amonestaciones, hasta van a haber seguramente sanciones. Lo importante es que hay que ir avanzando y hay que ir avanzando con tratar de que la gente entienda qué es lo que más nos conviene. ¿Algo más que desea agregar, don Jorge? No, simplemente felicitar a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, a todas las organizaciones y al pueblo boliviano que haya pasado una buena Navidad, y por supuesto le deseamos un buen año nuevo y un año donde todos podamos contribuir al desarrollo del país. Muy bien.